hoy el acampe va significando de alguna forma el grito de resistencia popular de un pueblo que se va poniendo de pie y se va preparando y se va organizando para las batallas que vienen. Esto entusiasma, esto, lejos de tener una mirada pesimista del momento que estamos transitando, da muestra de la vitalidad, del coraje, de la voluntad que tiene nuestro pueblo, que rápidamente va recreando sus instrumentos de pelea, sus organizaciones populares, y se prepara para este tiempo que viene.